También antes de que Calderón fuera tan urbano, era un sector de agricultura, ¿no? Entonces todavía se mantiene en familia, en familias que vienen de aquí de años, todavía hay maíz, todavía hay crianza de conejos, de cuyes. Entonces es algo que se mantiene, pero ya es poco. Y como decía Richard, los huertos urbanos ahora, no sé si es tendencia, pero sí se ve mucho aquí en Calderón. Los domingos había feria de mercado, siempre hay feria de mercado aquí en Calderón, pero los lunes en la mañana eran montañas de basura. Entonces la gente se empezó a quejar y ya les presionaban para que abran el nuevo mercado. Entonces abrieron, pero si nosotros hablamos con las personas ahí, mucha gente va a decir que primero no tienen habilitado todos los locales, no tienen un buen servicio de agua ni de luz. Y tampoco se inauguró de una forma, tal fecha se inauguraba, nunca se inauguró como tal, sino fue por un apuro. Cuando se hacía la feria aquí de Calderón, esta feria abastecía a toda la parroquia, no solamente a Calderón, donde venía gente de San Juan, San José, Carapungo. Incluso el mercado de Carapungo no era muy utilizado, sino que toda la gente se botaba acá a comprar para llevar a los otros barrios a revender. En este podcast participaron Samantha Romero, Richard Enríquez, Evelyn Bone, Cinta Buitrón y Anaí Suárez. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si eres vecino del barrio, te invitamos a alimentar el mapa y hacer uso de él para contribuir a mejoras y propuestas del barrio. Para comentarios puedes escribir a paulina.jimenez@undp.org. Isn't the best place to find the lovers of the bar.